Muy buenas, este es el resumen de InfoCatólica con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El pasado fin de semana contábamos ya un total de 400 asociaciones que integraban una plataforma para impedir la retirada del Cristo de Monteagudo en Murcia. Todos estos grupos no solo desean que el Cristo permanezca en su sitio, sino que además se ha declarado bien de interés cultural. En otros asuntos, Madrid acogía la Asamblea Nacional de Delegados de Medios de Comunicación de las Diócesis Españolas. Delegados y responsables de medios de comunicación social se encontraron para participar en su asamblea anual, presidida por Monseñor Joan Piris, obispo de Lleida y presidente de la comisión que la Conferencia Episcopal es competente en este sector. El tema del estudio fue Iglesia y nuevas tecnologías, una oportunidad para la acción pastoral, en consonancia con lo expresado recientemente por el Santo Padre. A raíz de dos recientes masacres, la Iglesia Católica de El Salvador, por boca de su obispo, consideró hoy que el país vive una situación de violencia inconcebible y llamó a la población a unirse al gobierno en la lucha contra esta problemática para evitar que el Estado sucumba. Su Santidad Benedicto XVI está muy preocupado por los abusos cometidos durante años a menores en Irlanda por sacerdotes católicos. En el tercer encuentro sobre estos casos en el que participa el Papa en 7 meses, los obispos irlandeses han informado de la consternación de su Santidad. Y el martes, Benedicto XVI calificaba los abusos sexuales de sacerdotes irlandeses contra niños como un delito odioso y pedía a los obispos irlandeses que afronten el problema con decisión. Así lo ha señalado también el Vaticano en un comunicado hecho público tras los 2 días de reuniones entre el Papa, cardenales de la Curia y los obispos irlandeses para tomar medidas contra estos delitos. El miércoles InfoCatólica se hacía eco de la conversión del obispo auxiliar de Newcastle, Paul Richardson, quien declaró que se siente como que vuelve a casa. El proceso ha sido largo y Richardson ha querido dejar claro que no ha sido una decisión fruto de las recientes controversias. Me hubiera convertido al catolicismo incluso si la Iglesia Anglicana no fuese a ordenar mujeres obispo. Y Benedicto XVI no visitará Barcelona en otoño para una posible consagración del Templo de la Sagrada Familia. Así lo han asegurado fuentes del Vaticano, quienes afirman que las visitas del Papa se paran en septiembre. El jueves 18 de febrero, el Papa nombraba obispo de Córdoba al hasta ahora titular de la diócesis de Tarazona, Monseñor Demetrio Fernández González. La diócesis de Córdoba se encontraba vacante desde el 17 de enero de 2009, cuando Monseñor Don Juan José Asenjo Pellegrina tomó posesión como arzobispo coadjutor de Sevilla. Felicidades, Ángela, por cierto. Además, el ex primer ministro británico Tony Blair explicaba en un documental emitido por la BBC el miércoles cómo echó abajo la política del gobierno británico de prohibir a los católicos representar al país ante la Santa Sede, al considerar esa prohibición la cosa más ridícula que he oído nunca. Finalmente, el viernes, InfoCatólica recoge las varias voces en la Pontificia Academia para la Vida en las que se pide la dimisión de su presidente, Monseñor Rino Fisichella, tras la celebración en Roma de la Asamblea Plenaria de este dicasterio entre el 11 y el 13 de febrero. La polémica surge en torno a unas declaraciones en las que justificaba un aborto ocurrido en Recife y contra el que se manifestó ya el ya obispo emérito de la diócesis, Monseñor Cardoso. Su información en infocatólica.com.